pican las campanas. Ahí escuchábamos un ratito, un pedacito. Luego vamos a poner algo completo de Marcelo Santos, que se presenta este fin de semana en las Sierras Chicas. Escuchábamos hace un ratito Aquellos Cordobeses, una coproducción, un trabajo compartido con los integrantes de Cinco Sentidos. A ver, nos va a contar un poquito él también, ¿eh? Lo tenemos del otro lado de la línea para charlar un poco de todo, ¿no? De lo que fue su presentación en La Falda, de lo que se viene este fin de semana en Unquillo. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Hola Leo, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Todo tranquilo. Bueno, agradecemos desde ya porque estamos interrumpiendo un ensayo importante. Y sí, es un ensayo general que junto a mi querida Lili Rodríguez vamos a tener un show este domingo ahí en La Minerita a partir del mediodía, y es un show que se titula Mediodía de Canciones, así que bueno, donde vamos a abordar muchas canciones de distintos géneros. Y bueno, con la maravilla de la voz e interpretación de mi querida Lili. Acompañando con la guitarra y yo respaldando con algunos tangos, algunos vals, algunas samba y algún bolero por ahí. ¿Y cómo es esto de la primera vez? Sí, porque con Liliana, bueno, si yo la conozco desde hace mucho tiempo y la admiro por toda su carrera y su talento, yo es la primera vez que vamos a poder hacer un show juntos, que se inició por otro proyecto que tenemos junto a Tito Acevedo, y donde Lili estuvo de invitada, y ahí nació toda esta cuestión, viste, que queda termina el show y empieza la guitarreada. Sí. Y además, cuando preparamos algunos temas, y como que quedó esa conexión, y bueno, entonces se dio esta oportunidad en este lugar para presentar este show de canciones, ¿no? Y la verdad que bueno, felicísimo. Mi querido Lili es muy exigente con su repertorio, pero no, a mí me encantan los desafíos y sobre todo pasarla bien, ¿no? Musicalmente, y bueno, ni hablar de la mitad. Y esto de tu admiración profunda, también de saber que es una gran actriz, una gran artista Liliana, ¿qué te genera a vos en lo personal de decir, bueno, me corro al costado un ratito de venir siendo el protagonista, de escuchar, de aceptar las críticas también, o no? Sí, sí, todo es un aprendizaje. Y todo es un porqué, ¿no? Los destinos se dan y todo tiene un porqué. Y es importante día a día seguir sumando y aprendiendo, porque eso enriquece el alma musical y, bueno, todo lo que esto lleva, ¿no? Y, bueno, hermosísimo, porque acá el protagonismo es la canción y, bueno, junto con Lili estamos a servicio de las canciones y interpretándolas de la mejor manera que podamos, y, bueno, ahí está. Y el trabajo previo es hermosísimo, porque bueno, yo estoy de repente abordando con guitarra géneros que nunca he tocado y canciones que nunca he, si bien las he escuchado, pero nunca las he abordado, y es todo un desafío y que a mí me encanta. Así son los riesgos, ¿no? Pero la verdad es que venimos muy bien, gracias a Dios. Bueno, y es un desafío, como vos decís, ¿no? Tocar algo que y cantar algo que nunca lo habías practicado. Así es, pero bueno, yo soy muy escucha de muchos géneros, entonces de repente poder abordarlo ahora junto a Lili es como, bueno, cumplir algunos objetivos que uno tiene y disfrutarlo, sobre todo, de eso se trata, con el respeto que las obras se merecen. Por eso es que es muy minucioso el trabajo de las líneas melódicas, de la armonía que corresponde. Y bueno, y estar al servicio de la canción para que salga de la mejor manera, ¿no? Y mañana, por ejemplo, en esto que me venís contando de que van a estar repasando distintos géneros o distintos estilos, además del tango, ¿por dónde van a incursionar? Bueno, el bolero, la bossa, la canción, la samba, el vals, el candombe, la milonga. Mira todos los géneros que tiene. Por eso es un mediodía de canciones, por eso invitamos a todos, a los amigos y a todas las personas que se lleguen a este espectáculo, porque hay un abanico de música y de versiones hermosas. Así que imagínate todo lo que eso lleva, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Música rioplatense y también del resto de Latinoamérica, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ¿y qué tal tuvo el festival de La Falda, el festival de tango allí tan, tan nombrado y con grandes repercusiones que viene teniendo ya hace varios años? Bueno, la verdad es que después de 6, 7 años como solista, volver al espectáculo, a ese escenario, al escenario Rubén Juárez, la verdad es que fue hermosísimo, con muchos nervios, muchas previas. Y bueno, me preparé bastante para poder hacer algo que tenía ya pensado de celebrar los 35 años también con el tango. Se dio todo redondito. Vuelve el Festival de la Presencialidad y bueno, todo eso a mí me entusiasmó y hizo que, bueno, pudiera preparar un espectáculo que quiero presentar a medida que transcurre el año, ¿no? Entonces, fue hermosísimo, la respuesta del público fue muy buena. Bueno, en todo salió muy bien, gracias a Dios. Mis compañeros músicos sonaron hermosísimos y bueno, qué decirte, fue un disfrute intenso, ¿no? Y continuo y que le pasé muy bien, ¿no? ¿Te considerás uno de los referentes dentro de Córdoba en este género? No sé si referente, no. Yo día a día aprendo, día a día se aprende y día a día, si uno puede sumar en lo que hace y alguien se acerca por lo que uno hace, me pone muy contento. Pero referente, no sé, referentes son Rubén Juárez, el Polaco, Piazzolla, Pugliese, gente que han hecho muy mucho. Yo recién, si bien tengo 35 años en esto, siempre es un inicio, un aprendizaje, y el tiempo lo dirá. Pero vuelvo a decirte, si de repente sirve y aporta algo y un granito de arena para que alguien se acerque al género o a la música, bueno, ojalá así sea, pero yo lo disfruto desde otro lado, digamos. ¿Qué hay de cierto de esta frase que siempre que se nombra, esto de acercarse, como vos decías, al género? Que el tango, bueno, capaz que en algún momento de la infancia, de la adolescencia, capaz que... Esta es una frase del Polaco. ¿De qué? Esperá que crezca o a los 40 te llegue, claro, o el tango te va a llegar. Exacto. Y la vida es un tango, o sea, que cada uno, con la vida hay gente que le llega con otro género, pero qué sé yo, ojalá, es hermosísimo que se lo vea de esa manera, que no se lo vea como algo triste, ¿no? Que por ahí se lo cataloga comercialmente, por ahí a nosotros nos pasa, tenemos que trabajar y te dicen, no, tango, te ponen en un cofre, que no es así, pero bueno, sí, yo creo que son reflexiones de vida que han tenido estos autores y compositores y que se van trasladando en el tiempo. Sí, sí. Entonces por eso puede ser, ¿no? Es verdad, porque además en algún momento había como, no una pica con el rock, pero después varios referentes del rock nacional comenzaron a reversionar distintas obras fundamentales del tango. Claro, sí, en realidad la gente del rock se relacionó mucho con el tango, y eso fue a medida que fue pasando el tiempo, y el Polaco fue medio como el nexo de eso, ¿no? Como Mercedes Sosa también lo hizo con el folclore. Uh-huh, entonces, el rock también tiene sus cosas hermosísimas, y sin duda aquellos que hicieron cosas hermosas como Spinetta, Lito Nevia y todos ellos, o el Charly García, sin duda se han visto reflejados en algún momento en algún tango, ¿no? Sin duda. Bien, Marcelo, te agradecemos este ratito, esta charla, mandale un gran abrazo a Liliana, e invitamos nuevamente a la gente para mañana, ¿eh? Para mañana en La Minerita, a partir del mediodía, donde, bueno, van a disfrutar de una gastronomía riquísima, buenísima, y de un show que, bueno, venimos preparando y que tenemos muchas ganas de expresarlo y hacerlo para ustedes, ¿eh? Todos los éxitos para mañana, ¿eh? Un gran abrazo. Muchas gracias. Un gran saludo para vos, un abrazo para vos y a toda tu audiencia, ¿eh? Gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta allí Marcelo Santos contándonos de lo que va a suceder mañana. Lo agarramos allí en el pleno ensayo porque...